Y una de las novedades dentro de la programación estival en la sintonía de la mañana de Radio Brique, pues se pasa por volver a retomar un viejo conocido. Esta es la tercera temporada del Espacio Salud en Verano, un programa que viene pues precisamente a recoger todas aquellas cuestiones que están relacionadas con el ámbito del bienestar de las personas y con este tiempo, este periodo estival que nos acompaña. Vamos a hablarles, pues, por ejemplo, sobre el calor y cómo puede afectar a nuestro organismo. Vamos a ofrecerles también recomendaciones a los usuarios de playas y piscinas. Vamos a hablar sobre consejos psicológicos, en fin, una amalgama de temas, todos ellos relacionados, como decíamos, con la salud en verano, que es el título de este programa, que llega además también gracias a la coordinación que mantiene la emisora municipal Radio Brique con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Y vamos a hablar precisamente hoy con Virginia Bazán, que es la Delegada Municipal de Salud, pero vamos a hablar con ella enseguida, no como Delegada de Salud, sino como enfermera gestora de casos en el Centro de Salud de Ubrique. Pero le damos en cualquier caso la bienvenida, Virginia. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues es la tercera temporada que tenemos este espacio de salud en verano y en el que intentamos recoger todos aquellos aspectos que pueden ser de interés para el ciudadano y que pueden verse afectados en cierto modo por el verano, por la calor, por las altas temperaturas, todos los temas que están relacionados con la salud y con el calor, ¿no? En cierto modo, con el verano. Ese es el objetivo principal de este espacio, que recoge un buen número de disciplinas, todas ellas relacionadas con la salud. Así es, Rocío, ¿no? La salud tiene que estar presente en nuestros días y en todas las acciones que llevemos a cabo. Me consta que de forma anual, ¿no?, mantenéis pues programas, ¿no?, relacionados con la salud, como mi compañero Antonio. Y durante el verano, pues quizás pues esa temporada pues cortabais ese programa, ¿no?, y se me ocurrió la idea pues de introducir uno relacionado con el verano de salud. Uh-huh. Y así pues esas personas que eran seguidores, ¿no?, de esa programación pues pudieran continuar pues con información, ¿no? Y de la misma forma pues pensaba que tenían que ser diferentes visiones de diferentes profesionales los que intervinieran. Uh-huh. en este programa, ¿no? Y así lo hemos hecho, como tú dices, sí. En la tercera edición. Creo que bien, ¿no?, que la gente pues les ha gustado, que hemos visto diferentes visiones, ¿no?, de aspecto psicología en el verano, ¿no?, en el que utilizamos pues nuestro tiempo libre, ¿no?, para desarrollar diferentes cosas, ¿no?, y para utilizar uh-huh. métodos disuasores y distraernos. Temas relacionados también con lesiones dermatológicas producidas por el sol, que es un tema que vamos a introducir este año. Vamos a contar con la colaboración de un dermatólogo y va a hablar de diferentes lesiones que se pueden producir con la exposición reiterada al sol, y vamos a trabajar el tema de la prevención. Vamos a trabajar también con el cuidado de nuestros pies. Sabemos que ahora en verano pues utilizamos un calzado diferente, ¿no?, y que estamos más en contacto con el agua, y también pues eso pues uh-huh. acarrea o tiene como consecuencias diferentes enfermedades en los pies, tenemos que tratarla. Vamos a hablar también, por supuesto, de aquellas urgencias más habituales en verano, ¿vale? Para eso vamos a contar con la colaboración de un profesional sanitario de nuestro centro de salud, que nos va a trasladar pues su día a día, ¿no?, en un servicio de urgencia, y qué patologías son las que más acontecen. Vamos a hablar también de la seguridad en las piscinas, que yo uh-huh. creo que es un tema importante que tenemos que tratar, y como yo digo, diferentes temáticas con las que queremos pues complementar ese programa de verano y salud y enfocarlo, como tú dices, en el verano, ¿no? Y lo interesante de todo ello es que, como tú también indicabas, todos ellos van a estar protagonizados por diferentes profesionales que en su campo pues trabajan estas materias, ¿no? Y eso es lo que, esa diversidad es lo que puede darle, bueno, pues más interés, ¿no?, al espacio en sí. Sí, la salud es un ente biopsicosocial y por tanto tenemos que darle un enfoque, como su nombre indica. Es decir, son diferentes multiprofesionales, deben ser un equipo multidisciplinar que participe en este tipo de actividades para que el enfoque pues sea uh-huh. diferente, sea variado y cada uno de su perspectiva. Y además, para eso están las especializaciones, los profesionales, y cada uno pues de su vertiente pues nos dan pues ese enfoque, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues nosotros ahora en este primer programa vamos a hablar sobre el calor y cómo puede afectar el calor en nuestro organismo, y para ello pues precisamente vamos a contar como invitada con Virginia Bazán, en este caso como enfermera gestora de casos en el centro de salud. Abordas aspectos pues por ejemplo relacionados con la prevención en torno al calor, en torno a las altas temperaturas, y para ello vamos a recoger el plan andaluz de prevención contra los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, que cada año desde la Consejería de Salud se publica, ¿no?, y que llega precisamente a los centros de salud para que estéis atentos, ¿no? Sí, normalmente en épocas estivales, tanto en invierno como en verano, se activan diferentes planes, y ahora en verano ¿no? Pues efectivamente todos los años pues tenemos que activar el plan andaluz de prevención, ¿no? Contra los efectos de las altas temperaturas sobre la salud, para evitar que esos días de máxima alerta por elevación de temperatura, pues la población de riesgo, pacientes complejos y niños sobre todo, pues no se vean afectados, ¿no? Es uno de los programas en los que de mis funciones como enfermera gestora de casos en el centro de salud, ya que mi foco de atención pues son los pacientes complejos, entre los que se incluyen pues los niños, ¿no? Resaltar que aunque hablemos de las temperaturas y muchas veces pues escuchemos a la población, uy, no, pues no es para tanto, no hace tanta calor, la verdad es que todos los días, pues bueno, no todos los días, ¿no? Afortunadamente, pero habitualmente pues se escuchan noticias, sí, pues de personas que fallecen por golpes de calor y demás, y dice, bueno, es necesario reiterar e informar constantemente a la población, pues sí. ¿Vale? Y efectivamente muchas veces nos sorprenden porque las personas que son afectadas por estos golpes de calor no son la población de riesgo, por tanto eso nos da una imagen de que es verdad que estamos incidiendo en la población de riesgo y estamos preveniendo, pero se nos escapa esa población que quizás ellos piensan que no son candidatos o susceptibles de acontecer algún tipo de actividad y sucede, ¿no? Somos más atrevidos, ¿no? Exacto, nosotros no somos, bueno, si somos jóvenes, pues no somos complejos, ni somos niños, nosotros no va a pasar nada, nuestro cuerpo, pues no, ¿no? Nuestro cuerpo, somos seres humanos, pues su cuerpo tiene unas capacidades y unas limitaciones, ¿no? Y es importante, pues, informar de qué mecanismos de prevención tenemos que utilizar, sobre todo relacionado con eso, con los días en los que las temperaturas pues son más elevadas y también esas épocas, esas horas durante el día en las que tenemos que incidir. No significa que no realicemos diferentes actividades, pero sí modificarlas un poquito en relación a ese día, ¿no? Este plan, como tú comentas, este plan andaluz de prevención, pues ya digo que normalmente se activa todos los años, ¿vale? Desde el 1 de junio al 15 de septiembre se nos activa este plan y, bueno, las investigaciones pues nos dicen que cada vez pues las temperaturas son más elevadas en verano y más bajas en invierno, es decir, cada vez tenemos pues un nivel de temperaturas más extremas, ¿no? Quizá también acontecido por este cambio climático. Y en los últimos 25 años, normalmente, pues ha habido un incremento de un 0,6% de la temperatura, ¿eh?, a nivel mundial. Es decir, dentro de 20 años, pues dice que el número de muertes relacionadas con el calor pues se va a duplicar, ¿no? Entonces, estos son estudios de investigación que se han realizado de forma retrospectiva y nos dan una información a largo plazo de lo que puede suceder. Por tanto, esto pues vamos a tener que seguirlo activando este plan, porque son problemas que vamos a tener incluso de forma más acuciada, ¿no? Todos relacionados, como ya te digo, pues como en el cambio climático, ¿no? Entre los efectos más importantes, ¿no?, que suelen tener, porque además creo que todos pues tenemos acceso a los medios de comunicación, a la televisión, a la radio, a las redes, y todos los días pues hablamos del golpe de calor, todo el mundo sabemos que no solamente se produce el golpe de calor, también hay una fase previa que es el agotamiento por calor, que es una fase como previa que nos avisa de que nos puede dar un golpe de calor si continuamos, y esas son las cosas básicas que yo creo que tenemos que resaltar, pero como te comentaba antes, quizás son la población no de riesgo lo que son más afectados por este exceso de altas temperaturas, ¿no? Entonces, aparte del golpe de calor que escuchamos todos los días, pues es importante trabajar el tema del estrés por el calor, el agotamiento, como medidas preventivas antes de trabajar de llegar a lo que es el golpe de calor, ¿no? Y como yo te digo, este plan de prevención contra los efectos de las temperaturas, yo lo he activado porque tanto yo como enfermera gestora de casos, como enfermera de familia y el equipo sanitario, médico de familia y trabajador social, somos las personas que normalmente nos llegan los casos que tienen que estar metidos, los tipos de patologías que tienen que estar metidas en este programa o introducidos en este programa informático, ¿no? Y os voy a comentar un poquito cómo lo hacemos, ¿no? Venga. Ahora mismo en la actualidad tenemos 25 personas de la localidad de la unidad de gestión clínica de Ubrique, es decir, Ubrique, Villaluenga, Benaocaj y Grazalema, incluidas dentro de este plan. Estoy convencida de que más personas se podrían beneficiar de él. Evidentemente, son pacientes que nosotros tenemos captados, pero hay personas que por tema de aislamiento social, porque no tienen familiares que nos lo transmiten o que vengan al centro de salud a decirnos por muchos motivos, porque son temas sociales, pues no nos llegan esos casos, ¿no? Y yo llevo un año y medio ejerciendo funciones como enfermera gestora de casos y aunque parezca sorprendente, pero son mucha la población que de nuestra localidad y de personas aledañas que son problemas sociales, gente que vive sola, personas mayores que no reciben visitas de forma habitual, ¿no? Y que no tienen a nadie que les diga bebe agua, aunque parezca una cosa sin importancia, ¿no? pero la hidratación es importante. Entonces, pues yo me he percibido que son muchas las personas pues que carecen de ese acompañamiento, ¿no? De tal manera, cuando estás hablando de estos casos en particular, son casos de gravedad, ¿no? Casos extremos. No nos estamos refiriendo, bueno, pues al núcleo de la población que se puede ver afectada por la, como población de riesgo, mayores o niños en general, sino personas con patologías concretas que están incorporadas y a las que imagino vosotros hacéis un seguimiento, ¿no? Sí, evidentemente está bien aclararlo, ¿no? Que sepamos que no es toda la población, pero bueno, para que utilicemos una población base, te estoy hablando de personas mayores de 65 años. Por ahí empieza la población de riesgo, personas mayores de 65 años. Luego empezamos a complementar, ¿vale? Que ahora posteriormente pues pasaré a definir, pero principalmente son personas mayores de 65 años, ¿vale? Que vamos, yo si pudiera poner sugerencias al Plan Andaluz de Efectos de la Temperatura, que creo que se podría hacer, claro, pues incluso elevaría un poco más la edad, ¿no? Quizás porque 65 años, yo que he llevado también el tema de mayores, para mí no es una persona mayor. Entonces, elevaría quizás, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea prevenir, pues mientras antes, pues mejor, ¿vale? Entonces, estamos hablando de personas mayores de 65 años y lactantes y menores de 4 años, ¿vale? Eso es por temas de edad, es nuestra población de riesgo. Y además estas personas pues son personas que tienen varias patologías, es decir, son enfermos crónicos, tienen enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales como la demencia. Pero bueno, ¿quién no tiene un familiar con una demencia o con un inicio de demencia, ¿no? Que a lo mejor no sabe que tiene que empezar a beber, o bueno, no solo familiares, conocemos a un vecino, es decir, que no es que hablemos de una población muy específica, no, es que estamos hablando ya de población mayor de 65 años con patologías asociadas y en riesgo, ¿vale? Es decir, enfermedades crónicas, que tomen cantidad fármacos que sean susceptibles pues de provocar pues una diuresis forzada, así que una eliminación de líquidos importantes como los diuréticos, ¿vale? Fármacos que afecten al sistema nervioso central como los neuroléctricos, ¿vale? Porque el paciente a estar un poquito como más adormilada o no tan activo o estimulado, pues puede olvidar por realizar pues funciones básicas de nuestro día a día como beber o una correcta higiene o refrescarse, es decir, ese tipo de patología. Enfermedades agudas, ¿no? que se agudicen aún más, valga la redundancia, en la época estival, provocada por el calor, el consumo de alcohol, sustancias tóxicas, ¿no? Que parece que hoy ya estamos hablando de personas con riesgo de exclusión social y no. Es decir, hoy en día el consumo de tóxico pues está también en nuestro día a día, ¿no? Y que está más en nuestra gente joven, entonces también tenemos que incidir ahí. Como factores, eso me refiero a factores personales, es decir, ¿qué factores individuales pueden interferir, ¿no? Para estos problemas relacionados con calor? A nivel ambiental, pues también, es decir, personas que viven solas, que viven en la calle, es decir, en Ubrique afortunadamente no tenemos a personas que vivan en la calle, pero es decir, personas que tengan unas condiciones sociales y económicas desfavorables, muchas veces no porque tengan un techo donde dormir significa que la vivienda esté adaptada, ¿no? Porque todos los días, habitualmente, yo también realizo valoraciones a domicilio junto con la trabajadora social del centro de salud y me desplazo a domicilio en los que las condiciones pues no son de habitabilidad, ¿no? Barreras arquitectónicas, vivienda. Ya no estamos hablando que no tengan aire acondicionado, por ejemplo, no, ¿no? Un ventilador, sino que no son las condiciones más adecuadas. Por supuesto, no. Es decir, es verdad que es importante, un ventilador también refresca el ambiente. Es decir, pero claro, ventanas que no están en condiciones, que no evita, por ejemplo, que entre el calor, baños que no están adaptados, que no evite que en un momento determinado la persona pueda entrar y ducharse, barreras arquitectónicas. Eso no lo encontramos pues todos los días, ¿no? Y también hay que trabajar con eso. Y bueno, yo te digo que sobre todo en los días en los que la exposición al calor es más continua, ¿vale? Lo englobamos dentro también de esos factores ambientales. Y bueno, y factores locales. Dentro de los factores locales, que yo creo que en Ubrique no nos afecta tanto, porque es verdad que tampoco somos una población en la que las temperaturas extremas nos afecten directamente, igual como en otras localidades, ¿no? En el que sí se activa de forma prolongada en los niveles de alerta, pero en Ubrique quizá no tenemos ese problema, ¿no? Y en relación a estas patologías que te he dicho que las personas pueden ser susceptibles, es decir, hemos hablado de que únicamente que una persona sea mayor de 65 años ya nos pone la alerta, nos pone la bombillita de que puede ser susceptible de entrar en el plan, ¿vale? Además, si tiene enfermedades crónicas, si vive sola, no recibe acompañamiento y la casa no está adecuada, pues ya lo vamos admitiendo en diferentes niveles de gravedad. Vale. Y ese es nuestro trabajo, ¿vale? Es decir, como tú comentabas, Nosotros los pacientes crónicos los tenemos captados, ¿vale?, por el equipo sanitario de referente de referencia del centro de salud. Además de esos crónicos, los crónicos que son complejos, es decir, los pacientes que tienen enfermedades crónicas pero que además se desestabilizan de forma habitual, acuden de forma continua a centros hospitalarios por reagudización de su enfermedad, pacientes oncológicos en situación paliativa, niños menores con patología crónica, pues eso, esa población de riesgo que te acabo de definir, sí, nosotros las tenemos captadas y van directamente incluidos en el plan. Que esos son los 25 pacientes que me decías antes, ¿no? Exactamente, ¿vale? De esos 25 personas, ahora mismo entre los que hay en Ubrique no hay ninguno que supere el nivel mínimo de alerta. Es decir, todos están clasificados en el nivel cero, ¿vale? Es decir, bueno, evidentemente que una persona viva sola nos hace que active y que no recibe visita, nos hace que active el plan, pero seguramente tiene o la ley de la dependencia o la ayuda a domicilio y por tanto recibe pues una valoración diaria o en días alternas, que como yo digo, cuando a mí me demandan la ayuda a domicilio o viene la gente a informarse, yo se lo derivo a la trabajadora social del centro. Si yo tengo la ayuda a domicilio o la ley de dependencia, pero vienen una horita nada más a mi casa, digo, mire, y yo se lo explico, digo, por evidentemente eso es insuficiente, ¿no? Pero es suficiente para que una persona vaya a un domicilio, vigile o vea si ese paciente está vivo, así lo digo, porque muchas veces hay personas que no reciben visita y nos hemos encontrado pacientes en domicilio que han estado solos y que no los hemos encontrado en estado caótico a lo largo del tiempo. Es decir, que en esa hora, aunque parezca poco, es lo suficiente para que una persona se desplace a ese domicilio, vea cómo está la persona en cuestión, compruebe que tiene comida en la nevera, que tiene bebida, que está aseado, que se ha tomado la medicación. Y yo creo que sí, que es importante. Entonces, aunque personas viven solas, pero siempre uno u otro recurso suelen tener, ¿vale? Porque eso sí, servicios sociales comunitarios pues tienen, es verdad que hay mucha la demanda, pero los casos así complejos y en estado paliativo terminal le hace aún un esfuerzo y se ponen pues siempre complementos, ¿no? Las enfermedades mentales, ¿vale?, también están dentro, que no lo había comentado antes, están dentro también de las patologías de riesgo, sobre todo en pacientes que no están estables, ¿vale? Y en cierta forma, esos son los niveles de alerta, los niveles, dependiendo del número de patologías que tenga, depende de si vive solo, lo que he dicho anteriormente, los clasificamos en diferentes niveles de alerta, pero ya os digo, en Ubrique pues todos están en el nivel cero, y nosotros introducimos a esos pacientes con datos sobre todo clínicos, de enfermedades, de tipo de medicación que toma, el apoyo familiar que tiene, lo metemos en un programa informático, y ese programa informático va directamente al Servicio Sanitario de Salud Responde, ¿vale? Y ellos también tienen una esa clasificación, la tienen también ellos dentro de su programa, y ellos se ponen en contacto con los pacientes. Es decir, cuando se activa cualquier tipo de alerta, ellos comunican telefónicamente con esos pacientes y le hacen un seguimiento, una serie de preguntas para comprobar el estado actual del paciente. Y en caso de que o no respondan al teléfono o no comprueben que el paciente tiene algún tipo de deterioro y no le responde con claridad, directamente activan recursos. Es decir, activan o a su equipo referente de referencia al centro de salud, incluso al dispositivo de urgencia, también lo ha activado para que se desplace al domicilio y compruebe que esta persona en cuestión pues se encuentra adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay que dar también toda esa activación, ¿no?, de ese plan andaluz de prevención contra los efectos del exceso de temperatura sobre la salud y cómo se trabaja, ¿no?, a nivel de gestión, pues coordinándose desde los centros de salud, especialmente para que bueno, pues cada uno controle su área de acción, ¿no? En este caso, por nuestra localidad, que me ha dicho que sería la unidad que lleva Ubrique, la unidad de gestión clínica de Ubrique, pues Ubrique, pero también localidades vecinas, ¿no? Me has comentado antes. Sí, la unidad de gestión clínica de Ubrique engloba la población de Ubrique, Benaocá, Villaluenga y Grazalema, ¿vale? Pero el foco principal de pacientes los tenemos en nuestra localidad, aunque desde las otras poblaciones también los compañeros sanitarios me trasladan pacientes y mi campo de acción se engloba a esas poblaciones. Bueno, pues vamos a continuar hablando. Me decías antes lo de los niveles de alerta que se establecen. Uh-huh. En Ubrique decías que todos los pacientes están controlados y tienen ese nivel cero. Sí. ¿Cuál sería el nivel cero? ¿Qué significa? Es el nivel cero que lo es sin riesgo. Sin riesgo. Sin riesgo. Luego, Es decir, le damos el color verde. Luego tenemos el nivel 1, que es el color amarillo y es de bajo riesgo. El nivel 2, que es naranja, riesgo medio. Y ya el nivel 3, que es rojo, es alto riesgo. Vale. Cuatro niveles entonces, del 0 al 3, ¿no? Exactamente. Vale, sí, resaltar que esto es un plan que se activa desde el Ministerio de Sanidad, pasando por la Consejería de Salud y luego trasladado a los organismos del 112, el 061, Salud Responde, y ellos a su vez pues lo trasladan a los centros asistenciales de centros de salud de referencia, ayuntamientos, centros generadores de salud, es decir que el organigrama de distribución es bastante importante y es un mecanismo en escala. Y al final me consta que llega el paciente, porque muchas veces mis compañeros del DQ, mire, que me trasladan, que lo habían activado para acudir a un domicilio de un paciente que estaba solo, que no contestaba, que ese día no había recibido visita y que no recordaba si había comido, ¿no? Entonces, claro, activan el dispositivo porque no tenemos ningún tipo de información de ese paciente y para eso usted está introducido en el programa, ¿no? Para que se le haga un seguimiento, ¿no? Y me consta que, vamos, que se hace, se realiza y con buenos resultados, ¿no? Yo te digo que el sistema de salud responde es un sistema que está ya acoplado en nuestro sistema sanitario y que llega pues a muchas poblaciones y sobre todo a domicilio, ¿vale? Incluso el botón, no sé si conocéis, sí, el botoncito que todo el mundo tiene, el botoncito rojo, ¿no? Y llega, ¿no? E incluso los pacientes a través del botón rojo pueden también demandan asistencia sanitaria. Y bueno, y la aplicación, eso es a nivel de usuario, y luego a nivel de aplicación, la aplicación de Salud Responde, que podemos instalarnos en nuestros dispositivos móviles, para está modificado recientemente, lo he consultado recientemente, tiene diferentes aplicaciones, coger cita tanto para su médico referente, para su enfermera referente, y ahora en verano también han incorporado una aplicación sobre consejos y demás relacionados con el calor. Yo precisamente ayer lo estuve consultando y la verdad que es muy interesante, ¿no? Incluso consulta de diferentes apartados de nuestra historia clínica también lo podemos hacer y bueno, es muy interesante. Yo aconsejo a la población en general que se descargue la aplicación porque es útil, es práctica y bueno, nos da una información cercana, no solamente datos clínicos nuestros, sino datos sanitarios que tengamos en nuestra localidad, ¿no? Bueno, pues son distintas cuestiones también que se abordan a través de las nuevas tecnologías que facilitan, ¿no? La vida de los usuarios en el ámbito sanitario. ¿Qué más nos queda por decir sobre el Plan Andaluz de Prevención contra los Efectos del Exceso? Antes hablaba de las principales patologías que pueden afectar, ¿no? Que pueden repercutir precisamente en la salud de las personas. Hablamos del golpe de calor, hablamos además también del estrés por calor. Hay, bueno, pues distintas cuestiones, ¿no? Sin entrar en grandes detalles, pero podríamos incluso referirnos a ellas, ¿no? Sí. Yo creo que es interesante, si en el programa este que hemos comentado anteriormente, de la Nisalud, va a venir una persona a hablar específicamente de las patologías más habituales, ¿vale? Sí. No solamente relacionadas con el golpe de calor, sino también alteraciones gastrointestinales, lesiones dérmicas, picaduras, traumatismo, ¿no? Relacionados con el verano, que va a ser interesante. Pero yo quería resaltar que, aunque todo el día estamos hablando del golpe de calor, pero que hay patologías previas que nos avisan de que nos va a dar ese golpe de calor, que son sobre las que tenemos que incidir, como un síncope, ¿no? Del calor. Es decir, personas que se desmayan y han estado expuestas pues a calor, a alta temperatura o a realizar un ejercicio físico o un ejercicio laboral o un trabajo laboral excesivo en horas de alta temperatura, el agotamiento por calor, cuando realizamos algún tipo de tanto laboral como actividad física nos encontramos muy agotados, ¿vale? También son patologías que no son el golpe de calor, ¿vale? Que nos puede llevar a un estado de estado de coma, provocando la muerte en el peor de los casos, pero quiero resaltar pues patologías previas, ¿no? La fatiga relacionada del calor y todo, incluso los calambres, ¿no? Yo creo que los calambres provocados por dolor, ¿no? Que es una patología o es una sintomatología muy habitual en personas deportistas, ¿no? Que realizan una actividad física muy acentuada, ¿no? En diferentes horas que los vemos, ¿no? Todos los días, gente que sale a unas horas, ¿no? Que tú dices, uy, a las 4 de la tarde, ¿no? Pues los hay, ¿no? Yo entiendo que las personas queramos hacer ejercicio, ¿no? Porque es fundamental, pero en estos días, pues esas cosas son llamativas, ¿no? Y se ven, ¿no? Entonces, sobre todo deportistas, agricultores, militares que tienen que someterse a diferentes actividades físicas acentuadas, pues es importante resaltar que estas contracturas, son dolorosas, ¿vale? A veces pueden ser breves y otras veces alargarse y no tienen por qué aparecer en el momento de realizar la actividad física. Durante, es decir, que cuando llega a casa la persona en cuestión y se relaja, pueden aparecer esas contracturas, ¿vale? Sí. Y bueno, es importante resaltarlas y sobre todo prevenirlas y con actividades y medida muy básica, que es evitar realizar ejercicio intenso en horas de calor extremo, ingesta adecuada de agua y reposición hídrica, sobre todo con bebida isotónica. Entonces, yo digo que son tres medidas muy básicas, que decimos, bueno, esto es muy sencillo, esto lo sabe todo. ¿Todo el mundo lo sabe? Pues todos los años hay esta cosa. Y los calambres, que es algo muy básico, que puede llegar incluso a provocar un abdomen agudo, ¿vale? En el peor de los casos, pero que sepamos que actividad física, evitar las horas de mayor incidencia, hidratarnos de forma previa y posterior. Uh-huh. Y la reposición hídrica, si es con bebidas isotónicas, pues mucho mejor, porque durante la actividad física y el sudor, pues se elimina muchos iones, ¿vale? Y eso es muy importante. Cuando realizamos este tipo de actividades y estamos agotados, pues lo mismo. Muchas veces no tenemos que terminar la actividad como sea, ¿no? Si sentimos un agotamiento previo, vamos a parar esa actividad. Paramos la actividad, descansamos en un lugar con sombra, porque ya sabéis que la variación de temperatura puede llegar incluso a 8 grados, ¿no? Sí. Del lugar del sol a la sombra. Por tanto, es importante pues ponerse bajo un árbol, ¿no? Son cosas básicas, ¿no? Y sensaciones como dolor de cabeza, tener náuseas, mareo, inicio de calambre, sensación así de irritabilidad, ansiedad, eso pueden ser signos y síntomas que nos dicen que podemos estar expuestos pues a una patología relacionada del calor, ¿no? Y resalto, como siempre, pues esas medidas básicas como hidratación y evitar ejercicios físicos en horas de más calor. Las medidas preventivas pues más importantes, ¿no? Para prevenir esas actividades, ¿no? Esos golpes de calor, ¿no? Y bueno, luego siempre es verdad que se habla mucho de todas las lesiones dérmicas y demás, las irritaciones solares y demás que se habla, pues bueno, también. No hace falta que resalte que la prevención, lo que es la prevención cutánea, ¿no? Es decir, tenemos hoy en día sabemos que tenemos que prevenir el efecto de las radiaciones ultravioletas a través de cremas protectoras, ¿no? Y eso sí, también si realizamos actividad física o en nuestro día a día, aunque no realicemos actividad física, uh-huh. Pues en nuestro día a día estamos expuestos a esa radiación, ¿no? Pues utilizar crema de forma habitual y de forma diaria, ¿no? Y bueno, no quiero centrarme en el golpe de calor específicamente, porque el golpe de calor como tal es una urgencia sanitaria. Es decir, nosotros no vamos a actuar cuando nos encontramos una persona que ha perdido la conciencia, que en algunos casos también está realizando convulsiones y demás, y sabemos una parada cardíaca también relacionada, sabemos que eso es algo problemático, y una persona que ha estado haciendo actividad física o ha estado trabajando en el campo en esas horas, pues eso lo principal es quitar a la persona del lugar en el que esté, sobre todo si está en el sol, no nunca hidratar por vía oral, sobre todo si la persona está inconsciente, nunca damos agua a una persona que no te hable y no te responda, porque eso lo que podemos hacer es provocarle una aspiración y que vaya para la vía respiratoria. Nosotros quitaremos de la exposición del sol, pondremos en un lugar más fresquito, ¿vale? Podemos refrescar echándole agua por encima o con paños húmedos, posición lateral de seguridad y activación del servicio de urgencia. ¿Vale? Esas son mis recomendaciones. No me quiero centrar en el golpe de calor específicamente, porque, como te digo, se considera una urgencia, ¿no? Y por eso quería trabajar un poquito, nombrar, ¿no? Por encima, las patologías preventivas, es decir, qué enfermedades o qué patologías pueden anteceder a un golpe de calor, que es lo que tenemos que trabajar, la prevención. Claro, claro, exactamente. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, y luego incidir un poquito en el tema de conservación de alimentos, ¿vale? Sí. Que sí, es muy importante que en esta época, pues bueno, que los alimentos tienen que estar refrigerados, ya no podemos dejar los alimentos fuera de la nevera. ¿Vale? Importante, sobre todo el uso y el lavado de todo lo que son verduras y legumbres y hortalizas, el tema de los huevos también, con el tema de las mayonesas y todos estos temas, y sobre todo también muy importante el tema de la manipulación del huevo. Porque como sabemos, el huevo hay que lavarlo, hay que limpiarlo antes de utilizarlo, ¿no? Porque la bacteria o el virus, la bacteria que provoca la enfermedad algunas de las bacterias que producen enfermedades gastrointestinales normalmente están en las heces de la gallina, en este caso, si es un huevo de gallina, ¿no? Entonces el lavado del huevo externo es súper importante antes de utilizar el producto, ¿no? Entonces, resalto la correcta refrigeración de productos de alimentación, no solamente refrigeración, sino también limpieza, el lavado importante de legumbre y hortaliza y el tratamiento de los productos, que es muy importante. Y en el ya que estamos hablando de conservación, el tema de los fármacos. En verano sí es muy importante que miremos que normalmente en la información del producto, en la parte posterior de la cajita, en el envase, sí, aparece la temperatura de refrigeración. Y hay ciertos productos, sobre todo lo que son algunos óvulos o algún tipo de supositorio, cremas, sobre todo, esos productos deben estar conservados a una temperatura. Y es importante que se mire. Sí, normalmente la temperatura deben estar en refrigerado, normalmente una temperatura que normalmente lo aconsejable es en la parte lateral de la del frigorífico, ni en el congelador, ni pegado a la pared, sino en la parte lateral. Pero de algunos productos, sobre todo esto que he resaltado, crema, óvulos, supositorios, todo esto pueden comprobarlo las personas que utilicen habitualmente este producto, que te va a aparecer en el envase pues una recomendación de conservación a una temperatura. Mirar simplemente el envase, aquellos que pensemos que puede que nos suene raro, ¿no? Que puede aguantar a altas temperaturas, pues mirar el envase a ver si nos indica ese nivel de temperatura para su conservación. Bueno, pues esto es todo lo relativo a ese plan andaluz a grandes rasgos, ¿no? Que podemos explicar en este espacio radiofónico sobre ese plan andaluz, como decíamos, de prevención contra los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, una cuestión de la que le hemos hablado hoy en este primer programa con Virginia Bazán como enfermera gestora de caso en el Centro de Salud de Ubrique. Y precisamente, bueno, pues podemos quedarnos hablando también de la previsión, ¿no? Porque estamos teniendo un verano totalmente atípico y que se mantenga, porque es estupendo, ¿no? Poder disfrutar de salir a la calle en horarios en los que habitualmente en el verano es imposible, bueno, salir a las 6 de la tarde con la calor, eso es impensable, pero durante estos dos días, con las temperaturas tan bajitas que estamos teniendo, no lo podemos permitir, ¿no? Salir en las horas centrales del día a la calle. Esto se va a mantener, porque tú tienes ahí información en cierto modo, sobre las temperaturas que pueden llegar en cuando hay niveles de riesgo, ¿no? Eso en el centro de salud activan también para que estéis pendientes. ¿Y qué nos dice? Sí. Mira, normalmente, como te digo, esta información ya va al final de la escala del organigrama, pues llega a los centros asistenciales, ¿vale? Los centros generadores de salud, ayuntamientos locales, a través del 112 y el servicio de salud responde. Y normalmente nos mandan, pues si es una temperatura que supera el umbral, no, y van a activar algunos de los niveles, eso nos llega de forma puntual, pero para esta semana, ayer precisamente ya me llegó la evaluación de la semana del 8 al 12 de julio, y en el que nosotros estamos, nuestra localidad, nuestra provincia, está en el nivel 0 de alerta, es decir, nivel verde, sin riesgo, ¿no? Con eso, decir, sí es verdad que tenemos una temperatura más fresquita y que nos permite, como tú comentas, pues salir quizás disfrutar un poquito del ambiente y de la calle un poquito más horas, pero sí resalto que a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, aunque estemos en nivel 0, no se puede o tenemos que evitar pues hacer esas actividades que hemos trabajado, porque esto puede ser un factor negativo en el sentido, uy, no estamos en alerta, aquí hace fresquito, pues yo me voy al campo a trabajar hoy, a labrar, y entonces cuando sucede, cuando utilizamos esos factores predictores como una relajación, ¿no? Es decir, las medidas preventivas tenemos que tenerlas, pero sí es verdad que, hombre, nuestra localidad está en un nivel 0 de alerta, sí me trasladan, porque yo tengo acceso a todos los niveles de toda la Andalucía, y Jaén y Granada sí les habían activado el nivel 1 de alerta, y ya eso va por otro protocolo, pero nosotros esta semana, del 8 al 12, estamos sin alerta. Perfecto, pues de momento disfrutando del verano, siempre que podamos. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Virginia Bazán en el estreno de este programa Salud en Verano, que le hemos ofrecido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Radio Ubrique.